Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La capacidad de admiración. Las personas autorrealizadas mantienen una apreciación fresca de sí mismas, de las personas y del mundo que las rodea, dice Abraham Maslow, el padre de la psicología humanística. La persona madura conserva esa frescura que caracteriza al niño pequeño, sencillo e ingenuo, para disfrutar de la belleza y sorprenderse ante las cosas hermosas y ante todos los detalles de la vida de cada día, dice Gordon Allport, el psicólogo emérito de Harvard, quien habla de la capacidad de admiración que posee el niño y que, lejos de estar perdida o reñida con la madurez que debe caracterizar a la persona madura, la tipifica. Algunos ejemplos. Tales personas disfrutan al mirar por centésima vez un bello paisaje, al observar la sonrisa de un niño, al contemplar la hermosura de un rostro o la perfección de una obra de arte. Gozan escuchando una vez más una sinfonía que han oído muchas veces, o contemplando la puesta del sol o un cielo estrellado. Vuelve la mirada sobre ti mismo y verifica si, a pesar de la edad, de las experiencias amargas y de las desilusiones de la vida, inevitablemente nos depara, eres tú una persona que conserva fresca la capacidad de admiración característica de las personas autorrealizadas. Si eres cristiano de verdad, te será sumamente provechoso el aprender a contemplar las maravillas de Dios en todo el universo, en la variedad y riqueza de los minerales, en la vida de las plantas, en los sentidos de los animales y, sobre todo, en la inteligencia, la libertad y la perfección del hombre y de la mujer, hechos a imagen y semejanza del Creador. La riqueza espiritual y psicológica de la contemplación para alcanzar el amor de Dios, con que San Ignacio de Loyola termina sus ejercicios espirituales, contiene incalculables riquezas para mantener viva, despierta y operante esa frescura de apreciación que distingue a las personas autorrealizadas y de que nos hablan los psicólogos Allport y Maslow. ¿Has oído hablar de experiencias cimeras o experiencias de la cima, en inglés peak experiences? Así llamaba Abraham Maslow, padre de la psicología humanista, a ciertas experiencias profundas de admiración, gozo, alegría y aún éxtasis. Las experiencias cimeras o experiencias cumbre, peak experiences, son más frecuentes e intensas en la persona actualizada. Las experiencias cimeras pueden adquirir a veces cierta profundidad mística de carácter religioso, pero más frecuentes son ciertas experiencias sencillas que la persona puede experimentar cotidianamente. Por ejemplo, al contemplar un crepúsculo bello o un paisaje tranquilizante, al disfrutar de una caminata rodeado por la paz de los bosques, el desafío de las montañas o la majestad del mar, al escuchar la armonía de la música o el canto de los pajaritos, al contemplar un rostro hermoso o gozar de la compañía de la persona amada. Aquí tienes un tema fecundo de reflexión y enriquecimiento personal. Examínate para ver si tratas de hacer tu vida más grata, incrementando esos momentos de calma y plenitud en que tomas conciencia más clara del sentido profundo de tu vida, no solo en medio del descanso tranquilo, sino en el mismo batallar del trabajo diario. Cuando disfrutas de una fecunda soledad, o cuando encuentras entre el tráfico de las gentes y de los negocios, sabes disfrutar de la naturaleza, gozas con un paisaje bello, eres capaz de dejar el carro en el garaje y emprender una caminata por el campo para sentir el calor del sol, la caricia de la lluvia, la sombra de los árboles, el trino de los pájaros, los colores de las flores, la hermosura de las mariposas. Si eres creyente y vives tu fe cristiana y has aprendido el arte de ser contemplativo en la acción, habrás encontrado una fuente inagotable de experiencias cimeras, no solo en la contemplación de la naturaleza y de las gentes, sino sobre todo en el trato con Dios, en tu oración personal, en las celebraciones comunitarias, en las funciones litúrgicas y principalísimamente en la participación en el sacrificio de Cristo, el sacrificio eucarístico. Recuerda nuevamente la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio. Si no has oído hablar de ella o nunca la has hecho tú mismo, busca un buen libro y un guía espiritual. Haz la contemplación. Haz unos ejercicios espirituales ignacianos y trata de vivirla en cada momento. Puedes descubrir una mina de felicidad. Te aseguro que tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Te voy a completar esta reflexión que titulamos Tu vida puede cambiar con algunas razones para vivir feliz, sin minusvalorar las grandes y pequeñas alegrías humanas que la vida ofrece. El cristianismo nos da muchos otros motivos adicionales de profunda paz, alegría y confianza. Repasa estas 10 razones para vivir feliz que tienes como cristiano y que a muchísimas personas les han llenado de alegría espiritual. Te serán de mucho provecho el meditarlas en la oración y el agradecerlas a Dios, de quien todos los bienes provienen. Primera, soy una criatura de Dios. De la nada me sacaron sus manos omnipotentes y bondadosas, y mi destino es ser eternamente feliz. Segunda, no solamente soy criatura, ni únicamente siervo o sierva. En virtud de mi bautismo, Dios es mi Padre, y yo su hijo o su hija adoptivo o adoptiva. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre, Papá. Carta a los Romanos 8:15. Tercera razón para vivir feliz, un cristiano. Creo en la divina providencia y la experimento en cada momento de mi vida. Tengo un Padre en los cielos que me ama. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es el Padre que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, como nos enseña Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34. ¿Cuánto más amorosamente velará por mí en todos los momentos y circunstancias de mi vida? Cuarta, si soy hijo de Dios, también soy heredero del cielo. Dice San Pablo en su carta a los Romanos. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nadie me puede quitar esa herencia que Jesucristo me ha ganado con su sangre. Solo yo podría locamente renunciar a ella por el pecado. Quinta, Jesucristo es mi hermano mayor. Está siempre vivo para interceder por nosotros ante el Padre. No debemos pecar. Pero si llegásemos a pecar, a ofender a Dios, nos recomienda San Juan. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el Señor. Sexta, soy templo del Espíritu Santo que habita en mí, por la gracia santificante. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Primera a los Corintios 6:19. Séptima, desde el día de mi primera comunión, he recibido muchas veces el cuerpo y la sangre de Cristo. Puedo recibirlo diariamente y participar en su sacrificio eucarístico. Jesús vivo y real está en el sagrario aguardando mis visitas. Espero que vendrá a su vez a visitarme a mi lecho de muerte. Y Jesús afirmó categóricamente: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. San Juan 6:51 y siguientes. Octava, Muchas veces he sido perdonado en el sacramento de la reconciliación, y a pesar de mis pecados, cuento siempre con los brazos abiertos de un Padre rico en misericordia, como apellidaba Juan Pablo a Dios. Novena. Jesucristo recibe como hecho a sí mismo todo lo que yo hiciere por uno de mis hermanos más pequeños. Les aseguro que cuando lo hicieren con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieren, dice San Mateo 25:40. Y también prometió Jesús: quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Mateo 10:42. Y décima, tengo por madre a la Santísima Virgen María. Ella es mi madre inigualable, refugio de pecadores, consoladora de los afligidos, causa de nuestra alegría. Una sugerencia final. Qué consolador es recordar algunos motivos de alegría y agradecer al Señor sus dones. Te sugiero realizar una sencilla tarea que irá llenando tu alma de optimismo y alegría. Toma una libreta o cuaderno y escribe cada día tres motivos que tú personalmente tienes para vivir alegre. Desde motivos tan importantes como tener a Dios por Padre, hasta los sencillos detalles que alegran tu vida diaria, como la visita de un amigo, una comida agradable, un paisaje hermoso que tú puedes disfrutar. Irás llenando esa libreta poco a poco y podrás repasar tantos motivos, no ya 10, sino innumerables motivos de alegría, como vas a contemplar en la siguiente oración. Oración de la confianza. Lee, medita y repite muchas veces estos pensamientos de la Sagrada Escritura. Te darán una paz profunda y una confianza inigualable. El Señor es mi pastor, nada me falta. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. El amor del Señor por quienes lo respetan dura eternamente y su salvación alcanza a hijos y nietos. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su momento. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir o con qué vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni se tejen. Y sin embargo, les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se la echa al fuego, Dios la viste así. ¿Qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.